La verdad, estamos bien, obviamente ya pensando en el próximo rival, pensando en México y bueno, hoy vamos a tratar de ajustar unas cosas y ya dejar todo listo y preparar, obviamente, estar concentrado y prepararnos para mañana. ¿Qué vieron de México? ¿Qué cosas les preocupan? ¿Dónde tienen que ajustar? No, sabemos que tiene tres perimetrales muy buenos, se basa mucho quizás también en eso, obviamente también si no puede correr trata de frenar un poco el juego y bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en tratar de hacer nuestro juego, ¿no? De ser intenso, de correrlo y de llevarlo a ellos a jugar a nuestro ritmo, ¿no? ¿Y qué sacaron de conclusiones de más allá de las tres victorias del cuadrangular que disputaron en Bahía Blanca? No, obviamente creo que lo principal, que tratar de jugar los 40 minutos full, creo que eso también fue algo que tuvimos. El último partido creo que sacamos una buena ventaja al principio, pero siempre jugamos de la misma manera, no dimos por perdida ninguna bola y creo que eso es lo primordial. Después a veces podemos tener errores o no, pero lo principal es jugar todas las bolas como si fuera la última y creo que eso es lo que tenemos que tratar de seguir manteniendo. ¿Cómo está Gaby Deck? ¿Llega? Sinceramente no lo sé, tendría que preguntarle a los kinesiólogos, pero esperemos que sí, porque es un jugador muy importante para nosotros. ¿Anoche vieron el partido de Argentina todos juntos? Lo vimos, sufrimos un poquito, pero bueno, creo que son partidos, a veces se da, a veces no, un empate quizá no es tan malo y bueno, ahora esperemos que, creo que juegan el martes, Con Venezuela. el martes, esperemos que puedan ganar, ¿no? Si se le gana a Venezuela, ese punto fue de oro. Sí, obviamente que sí, pero bueno, es lindo también compartir así momentos todos juntos, ver a la selección, y bueno, en mi caso me gusta mucho Messi, así que en particular ver jugar a Messi, así sea por video, muy lindo.